Por todos lados. Por todos lados. Diez con 23 minutos en todo El Salvador y seguimos con más acá en Cool FM. Miren, el partido ya acabó. Ganó el Atlético de Madrid 5-2 contra el Real. La posición está así. El Real Madrid va en primer lugar, Barça en segundo y el tercero Villarreal. Ahí está la información sobre el fútbol. Y miren, sobre el clima, ya está pasando un poquito lo nublado, así que si usted tenía planes de salir, pues el clima le está haciendo el favorcito para que vaya y disfrute. Mire, acuérdese que estamos regalando 100 dolarucos, 100 pesitos, así facilitos, gracias a Motos TBS y Cool FM, por supuesto. Si usted quiere participar, lo único que tiene que hacer es mandarnos una nota de voz diciendo cuál es su modelo favorito de Motos TBS, más su nombre completo, y automáticamente va a estar participando por estos 100 pesitos que se van ahora mismo. Hoy sábado 27 en el Cool Speed con Jimmy Peña, así que se pendiente. Y si usted quiere inscribirse, quiere participar, mándenos ya su nota de voz con su modelo favorito y su nombre completo al 786-17364. Esto es Cool FM, son las 11:24. Por todos lados. Cool FM. Internet es tu mundo, tus gustos, tu moda, tus logros, tus recuerdos y también tus pelis, tus apps, tu música y todo lo que te gusta. Conéctate a la red de fibra óptica de Claro, la más estable y con mayor cobertura del país. Con Wi-Fi de 200 megas, más Claro TV Plus por $45 al mes. Contrátalo hoy por WhatsApp en el 6060-5555 y sigue conectado a Internet de nueva generación. Porque Internet eres tú, claro que sí. Más información en claro.com.sb. Internet eres tú. Conéctate a la red de fibra óptica más estable y con mayor cobertura del país. Disfruta Wi-Fi de 200 megas más Claro TV Plus por solo $45 al mes. Contrátala hoy en WhatsApp 6060-5555. Claro que sí. Evento Teletón, 17 y 18 de octubre. Farmacia San Nicolás, 60 años cuidando de ti y tu familia. Somos la farmacia más surtida, con los mejores precios y medicinas que sí curan. Es verdad, en Farmacia San Nicolás siempre encuentro medicinas que sí me curan y a precios increíbles. Con presencia en todo el territorio nacional, Farmacia San Nicolás es tu lugar de confianza para tu salud. Y la comodidad es incomparable. Pido mis medicinas desde la app y las recibo en casa. Farmacia San Nicolás, calidad, confianza y medicinas que sí curan en todo El Salvador. Regresa a San Salvador este 10 de octubre el Babylon Boy Danny Ocean Tour 2025. Prepárate para cantar todos sus éxitos este 10 de octubre en el Parque de Pelota Saturnino Bengoa. Danny Ocean Tour 2025. Boletos a la venta en billetix.co. Te invita Nequi. Hacelo ilimitado con Movistar. TikTok y YouTube ahora sin límites. Recompra tu paquete desde $2 antes de que venza y disfruta de tus apps favoritas. Compra ya y dale tap tap sin parar. Más información en movistar.com.sb. Banda Los Chinos en El Salvador. Newmark Music presenta la banda argentina que ha conquistado el indie latinoamericano y conquistó El Salvador en el 2023 con su increíble Sold Out. Prepárate para cantar, bailar y vivir una noche inolvidable con Banda Los Chinos en concierto. Este 11 de octubre, Banda Los Chinos toma el escenario de V-Sport, un show que no te puedes perder. Boletos ya a la venta en Ticket.live. Produce Newmark Music. 11 de octubre, Banda Los Chinos en El Salvador. Las noticias debidamente confirmadas. Radio YSKL.com. Back presenta Guns N' Roses en El Salvador. Sábado 4 de octubre, 6 de la tarde, Estadio Mágico González. Venta en puntos Todo Ticket y Fun Capital. Invita Claro y Honor, Cisas Seguro, Cerveza Gallo. Producen TCS, TCS Plus. Copatrocina Cash, Adiós al Efectivo, Hotel Real Intercontinental, Budget Rent a Car, Guns N' Roses, gracias a Buck. Produce Star Ticket. Las locuras e irreverencias en Los Juveniles de la Mañana. De lunes a viernes por Cool FM. Gracias a... ¡Claro! ¡Claro que sí! Clínica Dental Tu Sonrisa, doctora Stephanie Palacios. Lejía Maxisol, el poder en tus manos para proteger a tu familia. Maxi Chucho, la mejor elección en nutrición para tu mascota. Y EPROES, formando profesionales de la salud que transforman vidas. Dologrip AM y PM, de Laboratorios Fardel. Termos del Río, pura diversión. Dolen, 12 horas de alivio seguro de dolores musculares y artritis, de Laboratorios Fardel. Leche Ira 26, sabrosa, nutritiva y... muy salvadoreña como vos. Vitatos, el efecto 4x4 de Laboratorios Fardel. Sardinas La Sirena, nos encanta. La gripe suda con Sudagrip. Banco Agrícola. Motos Yamaha. Elegís más que una moto. Refuerza tus defensas en esta época tomando Oralite con vitamina B6. En ITCA te preparamos para hacerlo realidad. Hechos para el futuro. Formados en ITCA. O Jabón Six. Cuida tus manos, limpia tu ropa. Universidad Doctor Andrés Bello. La Universidad de la Innovación. Motos Aujue. Cero prima es igual a cero excusas. Cool FM. Por todos lados. Can you feel it?